buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy especial porque vamos a ir a ritmo de vinilo. Bueno, como el otro día, hace dos programas, me sentí muy cómodo, pues bueno, con aquel regalo que me hizo mi querido amigo Nacho de todos los vinilos que tenía allá en su casa, pues bueno, pues voy a hacer uno también, voy a hacer un especial de refrito de muchos programas que he hecho anteriormente y vamos a empezar con Chubby Checker, este EP del año 1962, que vamos, que es fantástico. Tengo aquí a Chubby Checker. Voy a hablar un poquitín de lo que es estos EPs, ¿no? Para que no lo sepa, EPs cuando tenía dos canciones por cada cara y que iba también a 45. Pero la parte trasera, pues bueno, pues te habla de las canciones que hay, ¿no? Que es The Fly, That's the Way It Goes, Let's Switch Again y la canción que vamos a escuchar, Everything's Gonna Be Alright. Además que a mí lo que me gusta, porque siempre lo pone en español, en este caso pone Todo Irá Bien. Y anuncian otros discos de esta casa, ¿no? Que es esto, pues, un disco de Helu, otro Chris Richard, y pues hay uno que se llama Sol de España y Pasadores. Bueno, ya mismo os pongo con Chubby Checker este grande del Twist. ¡Ay, vinilo! Bueno, verías, os puse el final de la primera canción de este, de la cara A. Ahora va la canción que os decía anteriormente que son. Guess tomorrow we'll borrow some more. Forget it, baby. For tonight, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No money, honey. The bread is low. Everything's gonna be alright. The landlord's funny. I let him know. Everything's gonna be alright. The finest man disconnected. At least we're sure of us being alone, yeah, being poor is out of sight. Everything is gonna be alright. Everything gonna be alright. Such a mother-in-law. Bueno, como veréis, es una forma muy, muy, muy buena, muy buena de empezar este Bacanal Musical en este día, la verdad, espléndido que hace un día maravilloso hoy aquí en Gijón y me figuro que en toda Asturias. Vamos a irnos ahora con una discográfica que hablamos de ella hace muchos años, que se llama Embassy Records, que tenía la particularidad que lo que ellos hacían era que pues hacían versiones, ¿no? Hacían versiones absolutamente de todo, cogían unos músicos profesionales, ponían, pues yo qué sé, pues en este caso vamos a escuchar pues Joan Basser con Gary Glenn y su orquesta, y pues hacían pues una versión que estos chicos que eran muy baratos, toda la gente los podía comprar, y entonces pues hacía que en las discotecas, Dios mío, en los guateques que se montaban, por ejemplo, pues en el libro que leí de los Kings, que eran gente de clase trabajadora, no tenían mucho dinero para comprar pues discos, pues planquitos que eran muy baratinos, y de esa forma podían hacer los guateques. Vamos a escuchar a este disco del año 1964 de Embassy Records, como os decía anteriormente, una canción que conocéis absolutamente todos, porque bueno, yo creo que hasta os he puesto aquí en Bacana Musical la versión de los antifaces de My Bob Lollipop. Lo voy a poner ahora mismo, voy a poner aquí, voy para allá, voy a coger. Ah, me encanta, la verdad que yo cuando estoy aquí en la emisora y veo cómo están los discos rodando, es que me encanta, no lo puedo remediar. Bueno, os dejo con esta versión que hacen aquí ellos. My boy, lollipop, come on. batería es la versión que hacen, no está nada, nada mal. Y la versión que hacían los Antifaces, si no recuerdo, era Mi Chico Bombón, que yo los puse aquí alguna vez. Bueno, vamos a seguir ahora con los Beatles y estas míticos EPs que se hacían en España, con las dos canciones por cada lado. Y bueno, que es muy buscado por parte de los coleccionistas extranjeros, es una cosa que realmente les gusta muchísimo. Voy a poner este single del año 1965 con una canción, bueno, también más conocida puede ser, I Need You, de los Beatles, que bueno, que más de uno se habrá enamorado en aquella época con esta canción. Pero ya mismo, bajo la aguja y vamos para allá. Upa. Ah, me encanta. Vamos. You don't realize how much I need you. Love you all the time, I never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? It hurt me, and feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. When you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. Just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. Que por cierto, el próximo domingo aquí en Gijón, en el Hotel Asturias, que sabéis que por la parte de atrás tiene ahí un gran comedor. Pues bueno, va a haber un mercadillo de discos de vinilo. Bueno, si alguien se quiere acercar para comprar algo, pues bueno, ya sabe que ahí está. No es para darle publicidad, pero bueno, aquí más como siempre hablo de eso, de comprar discos, tipo de cosas. Pues bueno, pues os animo a pasaros, siempre podéis encontrar alguna cosilla que os pueda animar. Bueno, vamos a irnos con el año The Turtles, este grupo también muy conocido. Que además, lo curioso, cuando me estaba haciendo el programa, veo que la fecha que pone es del año 1966, la grabación. Pero mirando por internet pone 1967. Pues bueno, aquí pone eso, esto grabado en Decca, Londres, 1966. Y por supuesto pone Happy Together, como es algo, Felices Juntos, y está firmado por Bonner y Gardiner. Bueno, pongo ya mismo aquí. Además son de estos vinilos que no hace falta poner el acople, porque ya lo tiene ahí. Bueno, lo pongo ya mismo y vamos allá. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. how they toss the dice. It had to be the only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be the only one for me is you and you for me, so happy together. The dice, it had to be the only one for me is you and you for me, so happy together, so happy together. Bueno, vamos ahora a seguir así con a ritmo de vinilo, como me gusta a mí. Además, este último disco, la verdad que la carátula no estaba nada currada de los Tultrales, porque sale como una tortuga, entonces va poniendo como, bueno, como ventanitas, y bueno, la verdad que es bastante, bastante mediocre lo que es la presentación. Sin embargo, no pasa lo mismo con este Black is Black, I Want My Name de los Bravos, de aquel año 1967, y la verdad es que está más guapo. Sale la fotografía de cada uno de ellos, y por detrás, bueno, te pone grabaciones en cuatro pistas registradas en los estudios Decca de Londres el 10 de junio de 1976, y te pone las fotos, ¿no?, de quien las hizo, Barahona y Humberti. Bueno, voy a poner una canción, no voy a poner Black is Black, porque yo creo que está demasiado escuchada. Es una canción que la hemos escuchado 100.000 veces. Sin embargo, os voy a poner La Cara B. Claro, hay que tener en cuenta que estos discos, lo que es este disco de Black is Black, se vendieron millones y millones por todo el mundo. O sea, se llegó a vender hasta en Japón. O sea, fue algo tremendo. Fue solamente el primer éxito que tuvimos en España de esto rock. Voy a poner esta canción, I Want a Name, que yo creo que está muy bien y está menos escuchada y se lo merece. Voy a bajar la aguja y vamos para allá. So terribly alone, I just need to find a love. Whoa! Won't someone help me to help me? At last I could see I wasn't just alone. There in front of me was a dog without a collar. Whoa! Was it like me? Help me. I don't know what I can do. I don't know what I can do. What someone give me a name? I don't know what I can do. Please help me. What someone tell me a name? I don't know what I can do. I need somebody to love. Bueno, lo curioso de caso de Black is Black, que claro, todo el mundo piensa que lo que escribieron, pero realmente no lo escribieron ellos, lo escribió un trío de compositores ingleses, que era Michael Greger, Tony Hayes y Steve Wendell. Pues hay que recordarlo porque, bueno, no, realmente sí, fueron los intérpretes el grupo, pero no lo escribieron ellos. Sin embargo, esta última canción, I Want a Name, sí lo escribió Manolo Díaz y Raymond. Bueno, Manolo Díaz estaba en el grupo. Bueno, vamos a seguir ahora con un EP, que yo creo que este EP lo tenía todo el mundo en su casa en aquella época, que era el EP de la película de los chicos con las chicas de los Bravos. Y bueno, ya sabéis, las canciones eran A Ponerse el Sol, Bye Bye Bye, Los Chicos con las Chicas y Come When I Call, que es la canción que os voy a poner. Esta, bueno, el problema que tengo con esta, que está es la última canción de la cara B, y espero que no tenga ningún problema al ponerlo, pero si no, esto va a ir fácil, algo así. Opa, ya pongo la aguja. Venga, vamos a escuchar esta canción. También es escrita por Greger, Hayes y Wendell. Bueno, ya veréis que muchas veces en la parte trasera de este EP, pues pone, va a leerlo, ¿eh? Así es como Tony, Miguel, Mike, Pablo y Manolo, el orden no implica prioridad alguna, han llegado a ser reclamados por el cine interpretando su primera película, un film musical claro en el que nos ofrece canciones inéditas, cuatro de las cuales presentan ahora en este primer disco. Bueno, la verdad que lo que pasa es que, bueno, que esas canciones, muchas de ellas no las escribían ellos. Vamos a irnos ahora a los Estados Unidos de América con otro disco que también yo creo que aquí en España vendió auténticas barbaridades, como son Mamas and the Papas, este single del año 1967. Voy a poner una canción callejuela. A mí, como siempre os digo, a mí me encanta lo que esté traducido, porque además es una forma, dado cuenta que aquella época, como ya os he dicho alguna vez, en España, pues en los colegios, la gente estudiaba más francés que inglés, pero gracias al rock and roll la gente estudiaba más inglés que francés, porque una forma más de aprender inglés era escuchando las canciones. Y por ejemplo, pues estas traducciones, callejuela pone Creek a Lake, os la pongo ya mismo. Voy a bajar aquí, ahora la aguja y ahora, genial, y a subir. John and Mitchie were getting kind of itchy just to leave the folk music behind. Zal and Denny working for a penny, trying to get a fish on the line. In a coffee house Sebastian sat, and after every number they passed that. The Quinn and McGuire's just a getting higher in L.A., you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. Zal is it, Denny, you know there aren't many who can sing a song the way that you do. Let's go south. Denny says, Zal, golly, don't you think that I wish I could play guitar like you? You work as hard as you play. Make up, break off everything and shake up. Guess it had to be that way. Sebastian and Saul form a spoonful. Shelton and Denny getting very tuneful. Quinn and McGuire just a catching fire in L.A. You know where that's at. And everybody's getting fat except Mama Cass. Oh. She wants to go to the sea. Cass can't make it, she says we'll have to fake it. We knew she'd come eventually. Greasing on American Express cars and slow rent, but keeping up the heat. Dog, these good vibrations and our imaginations can't go on indefinitely. And California dreaming is becoming a reality. Que muy bueno los queridos Mamas and the Papas. Y ahora más queridos aquí en Bacanal Musical, como es Los Pequeñiques. Yo creo que de ellos he puesto muchísima música durante estos años. Y bueno, y al final pues he decidido poner un single también del año 1967, que en de Hispavox, que en la cara A está Sol de Medianoche y en la cara B tenemos esto, Corelli, que es una canción que siempre me ha gustado muchísimo y os lo voy a poner ahora mismo. Voy a bajar la aguja. Ay, vamos para allá. Thank you. Bueno, como veía, es una canción realmente fantástica de los Pequeñiques. Ahora vamos a irnos con Otis Redding, que también otro de los grandes de la historia de la música. Y voy a poner una canción que en este caso es de Atlantic, de la discográfica Atlantic, que bueno, que aquí también se llevó a publicar todos los discos que se han puesto, salvo el de Embassy Records, que es inglés, están publicados aquí en España. Y como siempre los voy a poner, difícil de manejar y ponen hard to handle. Bueno, si digo difícil de manejar, seguramente que nadie lo conoce, y les pongo ya mismo esta canción del gran Otis Redding. La verdad que también es otro que de mis artistas, pero pues tengo demasiados artistas preferidos y es una cosa que bueno, va para allá. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. Got some good old lovin' and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore lovin'. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word. And I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light the counter, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got it better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. La verdad que son canciones muy cortitas, pero realmente son canciones realmente fantásticas. Esta de Otis Redding, que como decía anteriormente, en este single de Atlantic del año 1968. Bueno, vamos a seguir ahora con los Pop Tops también. Otro grupo que también he puesto muchísimo de ellos, y en este caso del año 1969. Voy a poner una canción que se llama Jog and Follies, que pone riendo y cantando. Y está firmado Pepper Trim y Lee Lunch. Os pongo ya mismo ya este disco, a ver. Hoy vamos muy deprisa, poniendo muchos vinilos, creo que me gusta a mí. I'm still young and foolish. I just cry now you're gone. Stand it, I just sit here and mourn. As I'm still young and foolish, all my mind is on you. And day by day I prove it, I can't live without you. Without you I could die. So I would try to hide it. Young and foolish am I. Bueno, pues seguimos a finales de los años 60, año 1969, con otro grupo que, bueno, esta canción tengo que reconocer que ya, igual la he puesto demasiadas veces, ¿no? La de Buri Boo, de Mickey y los Tommies, que la cara B, Sueños, Piedras y Amor. Es que iba a poner la cara B, pero dije, no, voy a poner la cara A, porque esta canción la verdad es que me gusta muchísimo y no lo puedo remediar, poner aquí Buri Boo, que esta canción está firmada por Miguel Ángel Carreño, que es nuestro querido amigo Mickey, que ya sabéis que tiene ascendencia asturiana. Voy a bajar aquí y ala, a escucharla. Booty boo. Acostúmbrate a pensar que ya estás sola. Booty boo. Tu manera de besar no me emociona. Booty boo. Por eso te dejo. Estás ya muy lejos. Otra en mi vida sin complejos. Acostúmbrate a pensar en mis encantos. Óyeme querida, tú no vales tanto. Por eso te dejo. Estás ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. A irnos con el concurso del vinilo del millón de euros. En este caso, pues la semana pasada no acertó Jairo. Bueno, claro, que siendo cosas de cine, pues claro, tiene que ser. Bueno, pues la canción de los Proclaimers, pues se utiliza en Benny y Boom, una película, se lo encuentro por aquí, una película que es del año 1993. Bueno, pues felicidades. Y por cierto, Andrés de Corbera, le debo todavía un single que se lo mando ahora mismo. En el caso de Jairo no hay problema porque se lo doy en mano, porque para por el bar, ya sabéis, el programa de Cinefagia, que es un programa realmente fantástico de cine y que, bueno, tenemos, hacemos muy buenas migas. Pues bueno, vamos a seguir ahora con el concurso del vino de millón de euros. En este caso voy a poner a un autor, esto checoslovaco, ahora checo. Sabéis que, bueno, en aquella época, pues existía la República de Checoslovaquia, en el antiguo Telón de Acero, pues se hacía rock, claro que se hacía rock, porque se hacía rock en todo el mundo. Y en este caso, pues este Johnny Cash, llamarlo de alguna forma, checoslovaco, pues Pavel Babek, es como se llamaba, pues hacía muchísimas versiones. En este caso, os voy a poner una versión, bueno, que la vais a escuchar y os va a sonar absolutamente a todos. Esta canción, estos discos los compré yo en un viaje que hice ahí a Praga con mi mujer, con mi santa mujer, porque tengo que aguantarme todas las aficiones, que siempre intento meterla en cuando viajaba, porque me parece que voy a tratar mucho de volver a viajar con esto de la crisis económica. Y entonces estábamos paseando y encontré una tienda de discos. Bueno, pues ahí me metí y entonces mi inglés, que figuraos mi inglés con aquel pobre hombre, que estaba ahí el tendero, pues atendiéndome, y yo le decía que yo quería rock de los 60, pero en checo. Y al final pues conseguí esto que vais a escuchar ahora mismo, a ver qué os parece a Pavel Babek. Y bueno, vamos a sonar ahora, ¿eh? Novou stránku psát si smím, hej, hej, hej. je totiž vám, že v důsledku svých předností je neprvá. Trápím se a pádám, jaký dát znamení, o tom je umění. Já přísahám, že dlouho nás porád budu ctít, jenom jestli bude chtít. Úsvit s pásou je mou svítá a tím pádem jsou zlé sny. Queridos oyentes, me tenéis que perdonar porque se llama Pavel Bobek. Pavel Bobek, que si no, no acertáis ni de risa de quién estamos. Voy a repetir otra vez. Se llama Pavel Bobek. Bobek, ¿eh? El último es Bobek, la última es con K, Bobek. Bueno, pues un artista checo muy famosísimo en su país que llegó a conocer a Johnny Cash en una reunión en la embajada de Estados Unidos y se llegaron a conocer. Ahora vamos a seguir con otro de los grandes de aquel año 1970, como fueron Crosby, Stills and Nash, que esta gente y su primer LP arrasaron completamente, influyeron muchísimo en todo el mundo en esta forma, nueva forma de hacer música. Para ver una canción que también lo he puesto a veces, pero yo creo que en vinilo nunca la puse. El Expreso de Marrakech. Esto, claro, no tiene traducción. Esto es Marrakech Express. Lo pongo ya mismo y ya veréis esta canción que es maravillosa. Vamos para allá. ¡Opa! Looking at the world through the sunset in your eyes, juggling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind, had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Blanca going south, blowing smoke rings from the corners of my cold cotton's hanging in the air, charming cobras in the square, stripes your leathers we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. Bueno, como veréis, es una canción, bueno, pues eso, de trenes, como ya hicimos un especial de trenes. Tengo que hacerlo uno especial en, de, bueno, referencia a lo que es en la música extranjera. Bueno, es, hay, bueno, es, hay, yo que sé, que hay cientos de canciones ando de trenes en el mundo del rock inglés, en el mundo del rock esto norteamericano. Y ahora vamos a salir con otro clásico también, como es estos magníficos Creedence Clearwater Revival, la Clearance, como suele decirse habitualmente. Y este disco que tengo aquí en la mano, que es de una discográfica que se llama Belafon, es un grupo alemán. Yo no sé cómo llegaría a la colección de Manolo Bacanal, llegó este disco. Y va a poner una canción que, bueno, también conocéis todos, Hate Tonight. Voy a ponerlo aquí. Como veréis, hoy vamos rapidísimo. Hoy estoy hablando muy poquito de los grupos y prefiero hablar, pues, aquí, entre que los limpio, los pongo, me encanta. Gonna be tonight. Don't you know I'm fine? Tonight. Tonight. Hey, come on. Gonna chase tomorrow. Tonight. Tonight. Gonna get it to the rafters. Queridos oyentes, tenéis que tener en cuenta que lo que son estos discos están bastante, bastante trayados, pero ves que todavía se oyen bastante bien. O sea, no, yo siempre digo que, bueno, esto también lo he repetido muchas veces, que cuando llegó el CD nos decían, esto nunca se estropea, esto es increíble, esto es lo mejor del mundo. Y claro, empezamos a comprar CDs y nos dimos cuenta que estropeaban igual que los vinilos. Entonces hubo un montón de gente que empezó a tirar vinilos a la calle, literalmente a la calle. Y entonces hubo un impasse ahí en que la gente se hizo con muy buenas colecciones, porque la gente empezó a despreciarlos. Hoy en día, en el primer trimestre del 2020, se han vendido más, en Estados Unidos me estoy refiriendo, en Estados Unidos de América, que es lo que marca siempre la tendencia, se han vendido más vinilos que CDs. Pues bueno, pues por ahí va el camino. Eso, el único problema que tienen los vinilos es el espacio, ¿no? Eso nos pasa a todos. Yo, por ejemplo, pues bueno, llegó una persona allá en mi negocio, pues poniendo carteles del festival este, digo, perdón, del mercadillo de discos. Y dije, mira, es que yo no compro más porque, claro, es que mi mujer, mi santa mujer, Susana, me va a echar de casa, como si esto así. Entonces, bueno, prefiero controlarlo un poquitín. de vez en cuando me compro alguno, tengo que reconocerlo, pero siempre como escogiendo algo muy especial, porque claro, no puedes tener la casa llena de discos. Bueno, tuve hace poco, tuve que eliminar, entre comillas, pues una, porque yo nunca los tiro, ¿eh? Yo siempre o los vendo o los regalo, pero los tiro a la basura nunca, pues una colección que tenía de la, en la enciclopedia de Salvat, de la música y el cine, eran... Pensé que eran 60 LPs, ni más ni menos. Y al final, pues claro, es que no los escuchaba nunca y me estaban estorbando en casa. Prefiero tenerlo con otro tipo de cosas. Bueno, vamos a poner ahora a Stevie Wonder cantando en español. ¿Vosotros acordáis ya que el famoso anuncio, si conduces no bebas? Pues en esto lo dijo ya mucho antes, por decirlo de alguna forma, cuando cantaba en español, que era muy típico en los años finales 60, principios 70, que pues los artistas internacionales hablaban en español. Porque no solamente se ganaba en este mercado, sino también el hispanoamericano, que era muy importante. Voy a poner una canción que se llama Por Primera Vez, For Once in My Life. Os pongo ya mismo a Stevie Wonder cantando en español aquí. Ah, vamos a ponerlo. Opa. Bien. Ya está ahí, crujiendo el vinilo. Por fin de la vez a quien me necesita y eso me hace feliz. Por primera vez que no tengo temores ni nada me hace sufrir. Por primera vez es que oigo el consejo de mi corazón. Vine con tu amor. La fe. Yo no tengo tristeza, todo es alegre mejor. Por primera vez tengo algo que quiero y que no me dejará. Por primera vez oigo mundo gritar. Este es mi amor, yo no quiero, lo tengo. Por primera vez en la vida soy feliz. Quiero y que no me dejará. Por primera vez juego mundo a gritar. Es el amor, lo quiero, lo tengo. Mítica discográfica Tamla Motown, de, ya sabéis, de Detroit, de Soul, fantástica. Y bueno, con esto ya termino el programa de hoy, que la verdad que me ha pasado completamente volando. Este es que ha sido rápido, ahí poniendo los discos, tal. Tengo unas ganas ya que nos arreglen este segundo plato, que al final me parece que lo voy a arreglar un día voy a ponerme yo aquí a hacer mis cosas, porque la verdad es que he vuelto a poner vinilos y he sido muy feliz aquí con todos vosotros, que ya sabéis que, bueno, siempre lo que intento es que paséis simplemente un rato agradable escuchando buena música, por lo menos yo lo considero, pues de ayer, de hoy y de mañana. Bueno, voy a poner ya la canción de despedida, como siempre, ya sabéis, la canción de Big Star, que no sé, me enternece muchísimo porque me recuerda cuando uno empieza, bueno, con estas, cuando empieza con las chicas, con el rock, con toda esa mezcla de movidas. Y bueno, os deseo que te paséis una semana muy buena, hace buen tiempo, hace solín, qué guapo está todo Asturias, y ya sabéis, sed muy buenos y estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM.